Hoy los partidarios de Calvino se quejan que ningún líder cristiano ha sido condenado tan a menudo por tantos. Y los motivos comunes de la condenación son la ejecución de Servetus y la doctrina de la predestinación. De hecho, Servetus fue solo una de las muchas víctimas del calvinismo llevados a su conclusión lógica. Sus defensores suelen alegar que lo que hizo Calvino era una práctica común y que se le debe juzgar por la norma de su tiempo. ¿Deben las nuevas criaturas en Cristo Jesús no elevarse más alto que las costumbres de su cultura y su momento en la historia? Seguramente que no. La soberanía de Dios en controlar y causar todo lo que ocurre es el corazón del calvinismo. El acérrimo calvinista C. Greg Singer declara que la grandeza de la teología de Calvino radica en su comprensión de la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios. ¿Podría Calvino verdaderamente creer que él era el instrumento de Dios elegido desde la eternidad pasada a coaccionar, torturar y matar para obligar a los ciudadanos de Ginebra a un comportamiento que Dios predestinó y causó? Calvino ha sido aclamado como un ejemplo piadoso que fundamentó su teología y acciones únicamente sobre las Escrituras. Pero mucho de lo que él hacía era antibíblico en extremo, pero coherente con su teología. ¿No es esta razón suficiente para examinar el calvinismo cuidadosamente con las Escrituras? Que el Papa y Lutero se incorporaran en profanas alianzas con gobernantes civiles, encarcelando, azotando, torturando y matando a disidentes en nombre de Cristo, no justifica a Calvino. ¿No es posible que algunas de las teologías de Calvino fueran igual de antibíblicas como los principios que impulsaron su conducta? William James declara, y con respecto a Calvino, es manifiesto que la característica más odiosa de todas fue el carácter multiforme del papado al que se adhirió a través de su vida, es decir, el espíritu de persecución. ¿Acaso no es Cristo el estándar único para sus seguidores y no es Cristo el mismo a pesar de los cambios del tiempo y la cultura? ¿Cómo pueden los papas ser condenados, y con justa razón, por el mal que hicieron embanderados con la cruz, mientras que Calvino es excusado por hacer lo mismo, aunque en menor escala? Los siguientes pasajes son solo dos de entre muchos que condenan a Calvino. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. Y en 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Uno se pregunta cómo muchos líderes cristianos de hoy pueden continuar alabando a un hombre cuyo comportamiento a menudo era tan lejano del modelo bíblico reflejado por estos pasajes que leímos.